paso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente, se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Creo en la gente, creo en mi bandera. Creo que los que me señalan con el dedo me tienen miedo porque yo no tengo miedo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Bueno, y en realidad, qué interesante tema el de Calle 13. Lo que nos dicen, lo de que nos dicen otros, lo digo yo, o algo así decía. Sí, en realidad, es una interesante llamada de atención, polémico tema que ha causado harto revuelo en el ambiente musical, en el ambiente incluso hasta político, social, eclesiástico incluso. Unos puritas se estuvieron enojando por ahí con Calle 13, así que hay harto que agregar. Vamos a pasar a la revisión de las principales informaciones de este sábado 7 de agosto, a un día del aniversario de la independencia de nuestro hermano país de Bolivia. Vamos a comenzar con los titulares del día de hoy. Agrupaciones por derecho animal protestarán contra el rodeo. Bueno, con motivo de la temporada grande 2010-2011 que celebra el Club de Rodeo Antofagasta con su clásico rodeo minero, grupos animalistas de Antofagasta se encuentran convocando a una manifestación pacífica en las afueras del recinto del rodeo de Antofagasta para el día de mañana. Esto se realizará mañana a las 15 horas en las afueras del Casino Enjoy. Esta es una interesante convocatoria que nos hace la agrupación Los Amigos Animalistas de Antofagasta, quienes intentan boicotear, intentan realizar una jornada de protesta ante el rodeo que se realiza desde el 2003 y que partió el día de ayer y se extenderá durante el fin de semana, en donde participarán colleras o parejas de Arica, Iquique, Calama y Antofagasta, y que contará con la presencia del vicepresidente y el secretario general de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huaso de Chile. Esa es la importancia del... Se vienen los huasos del sur para el norte a colonizarnos, a traer todas sus tradiciones. Bueno, en este contexto, generalmente en base a estas manifestaciones que se realizan permanentemente por quienes defienden los derechos de los animales, aquí se ven varias instancias de maltrato animal. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando los novillos son atajados contra la barrera paralela en la media luna y sufren contusiones y hostigamiento innecesario por las parejas de huaso. Ahí hemos visto permanentemente, sí, cuando se golpean a los novillos, se lanzan a la pared y que son instancias de maltrato que efectivamente están parametrizadas como un deporte. Esto es bastante interesante. Como un entretenimiento. Entonces, aquí es donde podemos ver que la tontera da para mucho y el maltrato animal se justifica con un mal llamado deporte. Y además ellos argumentan que los novillos no van a sufrir ningún tipo de maltrato. Sin embargo, los defensores argumentan que por un mínimo error ellos estarían como amparándose detrás de esta fundamentación de que no los van a maltratar. Sin embargo, el solo hecho de tenerlos ahí es como es un estrés el que sufren los animales. Bueno, y que estén rodeados de gente, gritando, y todos ahí como encima. Todo eso ya genera un estrés y eso es un maltrato. Bueno, hay que comentar también que en el marco del 18 de septiembre todas estas instancias de maltrato animal son y se exacerban, se potencian de mucha manera, entendiendo todas las mal llamadas tradiciones que tiene nuestro país que implican necesariamente maltrato y que son fundamentadas y argumentadas como deporte. Entonces, en este contexto, estos chicos y jóvenes animalistas van a realizar una protesta el día de mañana a las 15 horas en la Media Luna de Antofagasta, que es donde está el Enjoy. Ahí atrasito o atrasito de la Norte. Así que desde ya todas apoyamos en realidad y avalamos también todas las instancias que tengan que ver con esta mal llamada democracia, hay la necesidad de organizarse y de generar discordancia con los procesos sociales que son necesarios y que son necesarios desde el punto de vista de la organización. Sí, así es que ya saben, chiquillos, allá con pancartas, con carteles, con todo lo necesario para apoyar la causa. Y pasando a otro de los contenidos en el día de hoy, tenemos que informar sobre los apagones que llegan a Antofagasta. Bueno, esto fue un corte de luz que se realizó alrededor de una hora y que ocasionó problemas en la capital. La seguidilla de cortes de suministro eléctrico que se han producido en el país. O sea, esto fue producto de un montón de cortes que se llevaron a cabo en el país y que también afectó a la zona norte y que fue a las 3:30 de este jueves. Y bueno, comenzó a restablecerse alrededor de una hora después. A este corte de luz se le sumaron el cese de funcionamiento de semáforos que generaron congestión vehicular, transmisiones de la mayoría de las radioemisoras de locales y las caídas de señales de canales de televisión satelital, además de problemas en las actividades puntuales como el foro debate preelecciones de la Federación de la UBA domingo. Qué interesante el tema. Así, y justamente, en realidad, más allá de que a mí personalmente me llama la atención porque me gusta que hayan cortes de luz. En realidad soy avalo los cortes de luz porque creo que la gente creo que relaja un poco la mente, independiente de todos los problemas que puedan generar en el tema de los semáforos. Yo ese día jueves estaba ahí y todos los semáforos del centro estaban todos complicados porque efectivamente no se pueden coordinar. Los computadores, los servidores, las teles, en todos lados. Se genera el caos. Entonces, misteriosamente me gusta que hayan apagones y que la gente por último tenga una instancia de reflexión, de diálogo. Se junten en la casa. Así como que en realidad es a lo mejor la primera vez donde se miran las caras y conversan. Así como que no tienen nada más que hacer. No están enajenados por la tele. Entonces, a lo mejor ahí recién se comienzan a mirar un poco desde ese punto de vista. Bueno, hay que aclarar que el incidente ocurrió tras la realización de trabajos en la subestación Esmeralda, de propiedad de la empresa eléctrica de Antofagasta Electra. Esas fueron las declaraciones emitidas por el superintendente de Electricidad y Combustible. Sí, así que ojo que bueno, para los que a lo mejor estén pendientes, ahí los que quieran siempre seguir con la luz alerta, a tener cuidado, a que en cualquier momento puede aparecer un apagón y en realidad todos se quedan ahí. Efectivamente se quedan con la luz cortada y no tienen más que hacer, pero son instancias para generar convivencia. Y en otro ámbito de las informaciones también tenemos que comentar que hubo un reciclaje de papel ahí en la Casa de la Cultura de Antofagasta. No sé qué nos podrías contar tú, Jimena. Esto fue el 31 de julio. Lo realizó la agrupación ecologista Acción Ecologista. Y bueno, el objetivo era reciclar papel y algunos otros objetivos como la importancia de reutilizar este material. Sí, que se esto. Que se fabrica, bueno, lo fabrica un recurso, es un recurso muy lento de renovar, tú sabes eso con los árboles y la importancia que tiene con respecto al cambio climático. Sí, incluso en este contexto hay que decir que esta organización Acción Ecológica, estos son una organización o una instancia que se está juntando ahí los sábados, creo que se van a juntar el sábado por medio para un poco así como motivar el reciclaje de papel, desde distintos tipos de papel, del papel de periódico a otros tipos de papel, para como una instancia de reciclaje. O sea, es básicamente volver a reutilizar este papel que ya se dio por gastado y que efectivamente a lo mejor no tiene a lo mejor bueno, la gente le daría que no tiene ningún uso. Pero hay unas declaraciones que nos entregó Pepa Barros, uh-huh. que ella es Pepa Barros, que fue la que organizó básicamente esto, y que no sé si nos podrías comentar algo de lo que dijo. Bueno, lo que dijo fue que la deforestación producida por la tala de árboles es una de las causas importantes, ya que hace que esta causa sea tan importante de comenzar a realizar por las agrupaciones y por los distintos grupos ecologistas para fomentar la fabricación de papel. Vamos a leer un poco lo que ella nos dijo. Bueno, dice que, te comento, dice, ¿sí? Uno, el primero y más importante de los sentidos que tiene reciclar papel es reutilizar un material que se fabrica con un recurso natural muy lento de renovar, como son los árboles, y que su escasez además contribuye al cambio climático, ya que la deforestación producida por la tala de árboles es una de las causales más importantes. Además agregó que... fomentar la fabricación de papel es importante para aprender a reutilizar un material que de otro modo iría a la basura. Por lo tanto, significa disminuir el volumen de basura que llega a los vertederos. Y por último, y desde la perspectiva artística, desarrollar la creatividad, ya que también se logran hermosos pequeños objetos de arte, fabricados con papel usado y agregando elementos naturales como la cáscara de algunos vegetales y frutas. Bueno, eso es la otra parte de la importancia que tiene la... la reutilización del papel, ¿no? Que además se utiliza en un doble objetivo, que es crear elementos de arte y objetos de arte y todo eso, con interesantes elementos como vegetales, cáscaras de fruta y distintos tipos de cosas que pueden ir sirviendo para de repente ornamentar y todo. Efectivamente, una muy buena instancia ahí la que nos convoca esta agrupación Acción Ecologista, en donde los sábados por medio nos va a estar enseñando aquí en la Casa de la Cultura desde las 10 de la mañana, a reciclar papel, en donde la importancia es fundamental, y a lo mejor es un llamado de atención para todos nuestros amigos que nos están escuchando a ir a reciclar, pues, a ir a conocer y darle una segunda utilización al papel. Nosotros nos vamos a ir a un tema musical. Para darles un poco de música, un poco de ritmo al programa del día de hoy, y ya volvemos con la revisión de las informaciones a nivel nacional e internacional.

del sitio web de La Alternativa, quien nos informa sobre una empresa privada que ocultó información a familiares de los mineros atrapados. Esta es una noticia que está en vigencia y que está en los medios, está en la palestra. Esta es una noticia que ha estado circulando en los distintos medios de comunicación. Y bueno, con respecto a eso de los mineros que están atrapados, las familias están exigiendo transparencia a la empresa responsable de que 33 mineros, hay que aclarar la cifra porque en primera instancia se había dicho que eran 34 mineros, pero en realidad son 33 mineros los que se encuentran atrapados en la mina San José, ubicada cerca de Copiapó. Bueno, los familiares están indignados porque se les mantuvo durante 24 horas sin recibir ningún tipo de información respecto a lo sucedido. Desde el jueves en la tarde. Claro. Bueno, los mineros son dependientes de la minera privada San Esteban. Ya esta empresa se ha demorado mucho en tratar de tener las redes y todo para poder rescatar a los mineros. Y la demora para informar también respecto al derrumbe que sucedió. Y bueno, los mineros en este momento se encuentran, o sea, es lo que se ha especulado durante estas horas y que lo que ya se ha transmitido en los medios de comunicación, es que están en un container, que era una especie de refugio que se encontraba dentro de la mina, pero es solo una especulación porque no se tienen antecedentes hasta el momento de lo que ha sucedido con ellos. Y bueno, hay que comentar también el tipo de la característica del container. Es un container de 8 metros por 4 metros, Domingo. O sea, ahí caben 30 personas, pero muy apretadas, y tienen alimentación y todo, y agua y frazadas, pero para 72 horas máximo. Sí, entonces incluso ahí también se hace una crítica bastante fuerte a la política comunicacional de la empresa privada, porque se ha ocultado un historial oscuro de la minera San Esteban. Esto ha trascendido en materia respecto a los derechos laborales y a la prevención de accidentes. Además, dice que hay una categoría de verdad absoluta en las declaraciones de la compañía, dejando en segundo plano el sufrimiento de las víctimas. Hay un tema complejo a nivel comunicacional. Con esta empresa, esta empresa no es primera vez que sucede algo así. Ya, o sea, la minera ya había sufrido derrumbes anteriormente y se debería haber cerrado. Sin embargo, ellos continuaron con las funciones, con las labores y todo, y no se clausuró. Y mandaron también a los trabajadores, olvidándose de los posibles derrumbes que pudieran haber y lo que les pudiese suceder a los mineros. Sí, esto es bastante bastante complicado a nivel comunicacional, porque ha generado mayor revuelo. En realidad, en los medios hoy día prendemos la tele, hoy día es sábado, sábado 7 de mayo, pero esto bueno va a ser próximamente, no sé cuándo va a ser el próximo jueves que se esté retransmitiendo por allá en Valparaíso. Pero efectivamente hemos visto un gran problema a nivel, o sea, una gran trascendencia, informaciones de todos tipos que se están dando y que nos generan un llamado de atención así sobre lo que se está pasando. Pero también vamos a pasar a la revisión de otras informaciones a través de la Red de Medios de los Pueblos, en donde la Red de Medios de los Pueblos solidariza con la huelga de hambre. Con la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. Se encuentran en este momento con huelga de hambre líquida. Sí, hay un comunicado del cual nos gustaría comentarles algunos puntos específicos, un comunicado de la Red de Medios, de medios de comunicación, y con poco los vamos a dar a conocer. Los medios de comunicación que componen la Red de Medios de los Pueblos solidarizamos con las legítimas demandas de los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco y Concepción, que han iniciado una huelga de hambre líquida de carácter indefinida desde el domingo 12 de julio. Y se han ido sumando los presos políticos mapuches de las cárceles de Valdivia, Angol y Leu, siendo hasta el día de hoy un total de 31 personas que llevan a cabo esta movilización. El pueblo mapuche durante años ha venido demandando ininterrumpidamente la restitución de las tierras ancestrales usurpadas por empresas forestales latifundistas, el fin de la invasión de megaproyectos industriales en su territorio ancestral, el respeto a su autonomía y autodeterminación como pueblo, derechos humanos reconocidos en el convenio 169 de la OIT y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, como en otros instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que obligan al Estado ante la comunidad internacional. Ante estas demandas, el Estado de Chile no ha dudado en responder con violencia, reprimiendo y encarcelando dirigentes, autoridades ancestrales mapuches, incluso a menores de edad, invocando la ley antiterrorista, ley penal especial, que vulnera el derecho al debido proceso, manteniendo en la indefensión a los acusados, privándolos de libertad por largos periodos de tiempo. Esta ley es invocada en forma abusiva por los fiscales del Ministerio Público, quienes se han dedicado a perseguir y acusar infundadamente a integrantes del pueblo mapuche, develando el racismo imperante en el sistema penal chileno. Bueno, finalmente, aquí en el comunicado se dice que la red de medios hace un llamado a toda la comunidad nacional e internacional a seguir solidarizando con el pueblo mapuche y su lucha, denunciando la realidad de la represión que vive y exigiendo a las autoridades chilenas una pronta solución a todas las demandas del pueblo mapuche, en especial la libertad de todos los presos políticos. Yo creo, Domingo, que también hay que informarle a la gente sobre la cantidad de información que los medios de comunicación han ocultado con respecto a la realidad del pueblo mapuche. O sea, hoy en día vemos en las noticias que transmiten una y otra noticia, o sea, una y otra vez, y no hemos escuchado sobre los presos políticos mapuche, al menos yo no he visto nada sobre eso. Entonces yo creo que hacer un llamado a los medios de comunicación nacionales para que por favor se pongan las pilas, informen con la verdad y no defendiendo los intereses de las empresas que están, ¿cierto? Ahí metiéndose en las tierras de los mapuches. Sí, de todas formas, o sea, en realidad yo creo que más que el llamado que podríamos hacer nosotros es más el llamado a los medios, el llamado a la gente, a preferir a lo mejor medios alternativos, comunitarios, independientes, como lo son esta Radio Nuevo Mundo Antofagasta, como lo son instancias comunicacionales como La Alternativa, la Radio Placeres de Valparaíso, y bueno, y todas las instancias comunicacionales al servicio de la transformación social, que nos invitan a hacer la reflexión y el análisis crítico. O sea, yo a lo mejor discrepo un poquito contigo, que creo que más allá que ver los medios tradicionales, por último, no pescarlos nomás, hacernos los locos. No sé si es un poco una visión media sesgada, pero a escuchar a los medios que nos informan de verdad. Estos medios, por ejemplo, entre yendo la tele o escuchando la radio, escuchar Radio Nuevo Mundo y ver Telesur, leer Prensa Alternativa, El Ciudadano, Punto Final, Le Monde Diplomatique. O sea, tenéis una gama de medios que son definitivamente los que nos van a llevar a informarnos de verdad. Bueno, y esta es una noticia que nos va a sorprender a todos porque quizás nunca lo imaginamos. Porque los multimillonarios del mundo van a donar la mitad de su fortuna. Bill Gates y Warren Buffett va a ser uno de los otros que va, el segundo más millonario del mundo también va a donar la mitad de su fortuna. Esto para obras benéficas, obras de caridad, Domingo. ¿Qué te parece? ¡Wow! Caleta de plata. Que bueno, manden un poco de plata para bueno, acá. Y todos se preguntarán también por qué lo hacen. Uno de los objetivos es lavarles la imagen a los multimillonarios. Y bueno, esto lo vienen proponiendo hace bastante tiempo ya. Y esta reunión se llevó a cabo en una cena que organizó en Nueva York entre Gates y Buffett. Ahí me imagino que debe haber sido una cena súper modesta ahí, yo creo. Pero bueno, esta es una información que dice que unos 40 millonarios anunciaron el pasado miércoles, que aceptaron donar la mitad de su fortuna a obras de calidad en respuesta a una iniciativa lanzada por Bill Gates y Warren Buffett. En torno a apoyar en el segundo, bueno, apoyar, empezar, dice a empezar a tener una respuesta fantástica, como lo dijo Warren Buffett, el segundo hombre más rico de Estados Unidos, cuya fortuna asciende a 47 millones de dólares, detrás de Gates, que posee 57 millones de dólares. Gates y Buffett habían revelado hace un mes y medio que durante una cena organizada en Nueva York en mayo del 2009, entre millonarios lanzaron la idea que prosperó entre otras reuniones. Al parecer, la iniciativa de Buffett fue de Buffett, pero los esposos Gates, quienes dieron el impulso necesario para organizar la cena hace más de un año, seguido por otros similares donde los magnates hablaron del tema. Bueno, hay que también recordar que la lista incluye además al cineasta George Lucas, el cofundador de Microsoft, Paul Allen, y al fundador de Oracle, Larry Ellison, quien anteriormente era criticado por su escasa filantropía. Este hombre nunca había donado un peso para nada y ahora, bueno, se está poniendo las pilas. Ahora se están poniendo las pilas. Dice que los millonarios también comenzaron a ser mal vistos desde la crisis financiera del 2008 y la iniciativa probablemente es también una operación de relaciones públicas para mejorar su imagen. Los empresarios generan por lo general desconfianza y la gente piensa solo que solo se interesan por sí mismos, admitió Tom Steyer, quien hizo fortuna en el sector de la banca, de la inversión, y se sumó al club de los generosos amigos que desinteresadamente nos están donando. Esto me parece conocido como las mineras acá en el norte, cuando dan plata y después reducen impuestos. Es misterioso, interesante esto. Bueno, dice también además que si Gates y Buffett obtienen promesas de la mitad de los 400 más ricos del país, ello equivaldría a más de 600 mil millones, según la revista Forbes. Sí, hay mucha plata dando vuelta entre esta gente. Qué interesante que ahora se pongan un poco la mano en el corazón y puedan redistribuir su riqueza. Hay un interesante... Es más de la mitad de la fortuna, no es menor. Es mucha plata, así que ahí a los gringos hay que quitarle un poco de plata y mandarla para los países pobres de Latinoamérica y del mundo. Eso, así que vamos a... Esa fue una breve revisión de las informaciones en esta sección de Alternativa Radial. Vamos a ir a un tema musical y después tenemos gratos invitados para conversar sobre el Bicentenario aquí en Alternativa Radial. Vamos a ir a un tema musical y ya volvemos con lo que queda del programa. Sí se toca la guitarra. Bueno, y seguimos aquí en Alternativa Radial en el 104.7, aquí con la revisión de las informaciones, aquí en esta fría tarde de sábado. Tenemos que repetir también que vamos a tener aquí a unos interesantes entrevistados en el día de hoy, en donde podremos reconocer una serie de vínculos, de actividades también que se vienen y algunas reflexiones sobre este Bicentenario que vamos a tener aquí en adelante. Un poco hacer un llamado de atención a nuestros amigos que definitivamente nos vienen a comentar un poco sobre el simbolismo que tiene este Bicentenario. No sé qué nos podrías decir tú, Jimena. Bueno, es importante invitar a estas personas para que nos hablen un poco sobre el sentido del Bicentenario, el sentido de alguna otra forma distinto que le podemos dar al Bicentenario. Tenemos a Adolfo Sosa aquí en nuestro estudio para que también nos cuente un poco lo que se va a hacer para esta fecha y lo que se espera, lo que ellos están realizando. Bueno, buenas noches, Adolfo. Buenas noches a todos los oyentes. Les mando el mejor de los saludos, un saludo fraterno, un saludo cariñoso, un saludo principalmente esperanzador, porque nos atrevemos un poco a cuestionar y a revisar toda nuestra historia como Latinoamérica para indicar que nosotros tenemos una opinión diferente con lo que de alguna manera promulgan los medios y de alguna manera la clase política también. Así que tenemos una jornada amplia de bastantes actividades, y invitamos y convocamos a todos los sectores sociales a poder opinar. Cuando hablamos de independencia, nosotros decimos que la mejor independencia es opinar y decir lo que sentimos y decir lo que pensamos con respecto a este bicentenario, que nos indica libertad, nos indica una libertad económica, nos indica una libertad de todo orden, pero en el fondo no es tan así. Sabemos que nuestro pueblo, sabemos que un amplio sector de nuestro pueblo está sumido en serios problemas, entre ellos los pueblos originarios, principalmente el pueblo mapuche. Y no podemos dejar de hablar también de los pueblos aymaras que están en nuestro territorio. Así que eso, principalmente para empezar, un fraterno y cariñoso saludo a todos los oyentes, principalmente a las organizaciones sociales que ya se encuentran organizadas. Bueno, se me había olvidado mencionar a otro invitado que tenemos, que es Fernando Guzmán. Él es educador popular y también nos va a comentar un poco qué significa para él, bueno, para la agrupación, lo que significa el bicentenario para ellos. A mí me gustaría, Jimena, que pudieran a lo mejor hacernos un contexto, porque tenemos un poco la mirada de que, bueno, todas las organizaciones funcionales, normales, están celebrando este bicentenario como una muestra de libertad, de independencia, entendiendo una celebración más de tanto tiempo. Pero ¿cómo contextualizamos un poco la otra mirada de este bicentenario que nos llama un poco a la reflexión, al análisis, a cuestionarlo un poco, incluso en cierta medida? Hola, buenas noches. Efectivamente, desde la oficialidad se ha planteado el bicentenario, 200 años, 78.000 días, que no dejan de ser importantes, ¿no?, en la vida de este país. Pero en todo esto siempre es posible levantar otra mirada, una mirada desde los sectores más excluidos, desde los indígenas, desde los pobres de nuestro territorio, ¿no? Y en eso algunas organizaciones de la ciudad hemos conformado la Coordinadora de Acción Popular Abdayala, y desde ahí hemos estado reflexionando en unas tertulias a las cuales vamos a estar invitando, la confección de algunos murales que serán en la ciudad, y una actividad Café Arte en la Universidad de Antofagasta este viernes 13 a las 20 horas en la sala de estar justamente, ¿no? Entonces quedan cordialmente invitados. Podrán haber ahí muestras de folclore, de música latinoamericana, y por supuesto algunas expresiones artísticas como la poesía y otras, ¿no? Pero entrándole a lo que plantea Domingo, ¿no?, yo quisiera primero decir que lo que se nos ha planteado como una independencia del colonialismo, de la monarquía española, de los siglos que duró la dominación de Occidente con la llegada de Colón, con la independencia se rompe esta relación con la colonia española, con el rey de España y con la monarquía española, para iniciar un nuevo proceso en la historia de la gente que habita este continente, ¿no? Lo primero es que no es un hecho aislado. Hay que decirlo abiertamente, la independencia de Chile no es una cosa aislada, sino que es un proceso que ocurre en todo el continente. No es producto del iluminismo, sino que básicamente de un proceso social, cultural y político que se viene desarrollando, no solo en el continente, sino en el mundo. América Latina, este continente, entra en este proceso y la llamada aristocracia criolla de la época en un principio decide cuidar los intereses del rey, ya que ha sido tomado preso por Napoleón en España, ¿no? Y al cabo de un tiempo ya no quieren cuidar los intereses del rey, sino que quieren echar manos a las arcas y el dinero que está produciendo el continente. Todos sabemos todo el oro y toda la sangre derramada por ese oro que se han llevado a este continente, ¿no? Entonces, lo primero es decir que esto no es un hecho aislado. La independencia no es una cosa que ocurre solamente en Chile, sino que es algo que ocurre en todo el continente como un proceso social y cultural, que tiene antecedentes de cientos, miles, diría yo, de rebeliones indígenas y de los mestizos del mundo negro venido de África, que han, de alguna forma, sufrido el yugo y la miseria y la explotación de la dominación, y inician un proceso social, cultural, que termina con las independencias proclamadas por, bueno, hay que decir, se fundan los estados modernos en América Latina y obviamente todo hecho fundacional lleva consigo los héroes de la época. Y ahí tenemos, bueno, a los que ya conocemos y nos han enseñado en la escuela, que son los padres de la patria, ¿no? Y obviamente en estos 200 años han ocurrido una cantidad de hechos que, lejos de ser motivo de celebración, en mi caso y en el caso de muchos compañeros, es motivo de mucha pena y de mucho dolor, ¿no? Por eso que queremos que, junto con esta oficialidad que llama a celebrar, nosotros llamamos a tener otra mirada sobre el Bicentenario, sobre estos 200 años. Una mirada más crítica, una mirada más reflexiva, una mirada pensando no solo en los que han sido victoriosos durante estos 200 años, sino una mirada en aquellos que nos han permanentemente derrotado y que no hemos podido construir nuestro proyecto de sociedad. Adolfo, ¿tú vas a comentar? No, en este sentido me gustaría preguntarle a Adolfo cuáles son las características que él evidencia para encontrar esta no celebración del Bicentenario. Algunas características a lo mejor concretas que un poco nos ayuden a visualizar como argumento el por qué existe este anti-Bicentenario, por llamarlo de alguna forma, o contra-Bicentenario, no sé, ahí un poco la mirada que exista. Bueno, nosotros... Sí, celebramos y asistimos de alguna manera a la opinión de muchos sectores que apuntan, sí, que existe una celebración de Bicentenario, que nos liberamos del colonialismo español. Pero no es menos cierto que de la mano posteriormente vino un neocolonialismo, la presencia de Norteamérica en toda Latinoamérica, la presencia de Norteamérica y sus negocios en Chile, es lo que lleva a sacar gran parte de nuestro territorio el preciado cobre. Si nosotros tuviésemos, si nosotros fuésemos dueños del cobre, en realidad tendríamos solución a un sinnúmero de problemas. Tendríamos universidad gratis para todos los hijos de los trabajadores. Nosotros hablamos de universidades estatales, universidades que son financiadas por el Estado, por recursos e impuestos de todos los chilenos. Sin embargo, en ese espacio no estudia un hijo de trabajador gratis. Entonces, ¿de qué independencia hablamos? ¿De qué independencia hablamos cuando decimos que Antofagasta, siendo un territorio fronterizo con países productores de droga, no tenemos una unidad de desintoxicación en Antofagasta? No tenemos programas que apuntan principalmente a rehabilitar jóvenes y mujeres y adultos con problemas de consumo de sustancias. Entonces, ¿de qué independencia hablamos cuando los sueldos mínimos están sobre los 160 mil pesos, sobre los 180 mil pesos, y la universidad cuesta sobre los 120 mil pesos? O sea, ningún hijo de trabajador va a poder ser un profesional. O sea, la universidad hoy día está para los sectores más acomodados, para los sectores de élite, quienes se van a constituir como profesionales, y el resto de los sectores excluidos, de los más desposeídos, vamos a seguir comiendo la migaja. Entonces, hacemos un cuestionamiento profundo, de todo orden, porque se han estado repartiendo el país. Posterior a la dictadura, la Concertación se estuvo repartiendo el país entre senadores, diputados y otros más. Hoy día la clase política hace lo mismo. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Cuando los trabajadores no tienen las condiciones mínimas de seguridad, y hoy día son aplastados por un montón de tierra y no pueden ser liberados. O sea, el cuestionamiento es de todo orden. Yo invito a la gran comunidad, a la comunidad que hoy día está escuchando y a la que tiene oportunidad en algún momento de escuchar nuestras palabras, que se atreva a opinar. Cuando decimos la independencia, hablamos de la libre opinión. Hoy día no se puede tener a un sector excluido bajo un régimen de mordaza. Los sectores, principalmente de los pueblos originarios organizados, están siendo aplastados por movimientos militares, propinados y propagandeados principalmente por la clase política. Y con esto hablo de la Concertación y hoy día con la nueva administración. O sea, hablar del Bicentenario es una falta de respeto para muchos que de alguna manera lucharon por una sociedad mejor. Hoy día... hablamos de una justicia poco seria que condenó a dos cadenas perpetuas a uno de los asesinos de la dictadura y baja las penas. O sea, estamos hablando incluso de un Estado poco serio. Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando cuando nos vemos sometidos a un sinnúmero de deudas y medio de ellos una tarjeta de crédito que lo único que hacen es empobrecernos un poco más. Bueno, Feña, ¿nos podrías contar un poco? Sabemos que no estamos celebrando nada, ¿no? Es un bicentenario, como por todo lo que dijo Adolfo recién. ¿Qué vamos a celebrar en realidad si estamos peor que siempre? Ahora, tenemos algunos hechos que no son celebrables de la historia. Algunos momentos que no celebraríamos por nada del mundo. Cuéntanos un poco. Sí, eso es como producto de la reflexión de una de nuestras tertulias, ¿no? Nos sentamos una tarde a conversar sobre esto, ¿no? Y entre otras cosas, surge la pregunta que creo que es una pregunta que debemos dejar ahí sonando en el aire, en las ondas radiales, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta celebración? Bien lo dice Adolfo, ¿no? ¿Qué hay detrás? Yo digo, en primer lugar, hay un intento serio de parte del oficialismo, de los poderes dominantes, de la intelectualidad dominante, por redefinir nuestra historia y, de pasadita, redefinir nuestra identidad. Es decir, el chileno, la chilena del Bicentenario debe tener características identitarias que lo deben hacer estar de acuerdo servilmente con el actual modelo económico y con el actual modelo ideológico que nos domina. Hablamos concretamente del capitalismo y del neoliberalismo, ¿no? Y con todas sus expresiones de barbarie. ¿Qué decíamos, por ejemplo? Entre otras cosas, en estos 200 años, ¿podemos celebrar el genocidio cometido con el pueblo mapuche en el sur? Obviamente no lo podemos celebrar, no nos da alegría. Además, nos han educado con mentiras, con falsedades. Nos han contado que ha sido una pacificación de la Araucanía, cuando en realidad ha sido un etnocidio, un genocidio, donde han arrasado y han quitado las tierras al pueblo mapuche. Y no solo al pueblo mapuche, también lo han hecho con las comunidades indígenas de este territorio, ¿no? Y de este continente, porque hay que decir que el Bicentenario no es un tema de Chile, como decía en un principio, es un tema de continente, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, las dictaduras militares que han ocurrido durante este último tiempo en el continente, en este último siglo XX, ¿no? Cerrando el siglo XX, ¿no? Que todas ellas se han caracterizado por el genocidio, por los crímenes de lesa humanidad, por la violación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué alegría puede darme eso? ¿Qué felicidad puede darme saber que hay una cantidad de personas que aún ni siquiera sabemos dónde están, que están desaparecidos, ¿no? Y que otros han sido muertos en vida, secándose en cárceles de exterminio, ¿no? Hace poquito se descubre, ¿no?, por ahí cerca de Bogotá, en Colombia, la fosa común más grande de América Latina encontrada hasta ahora. 2.000 cuerpos enterrados por la oficialidad del gobierno de Uribe y los paramilitares, ¿no? Ver estos cuerpos desenterrados, todos con NN, nos recuerdan el patio 29, ¿no? Y nos recuerdan la miseria de lo que significó en este país la dictadura, ¿no? Luego teníamos, por ejemplo, el tema de los recursos naturales, ¿no? Celebramos, obviamente, el agua es un derecho humano, pero todos sabemos las implicancias que tiene que el agua hoy día sea declarado un derecho humano, ¿no? Ustedes saben cuánto dolor va a haber para que podamos recuperar el agua realmente, porque hoy día la tenemos perdida, ¿no? Y tenemos el tema también, no sé, lo que nos han matado, ¿no? Nos han matado una identidad, nuestra identidad popular, ¿no? Somos una mezcla, ¿no?, de muchas culturas, pero hoy día nos quieren encerrar a todos en esta chilenidad. Claramente el dictador Pinochet lo dijo cuando estaba al frente de este país: en Chile son todos chilenos. Y se olvidaba de todas las identidades y toda la diversidad de expresiones artísticas, culturales, sociales que habitaban en este país. Y obviamente siempre digo en el continente, ¿no? Y así, bueno, las empresas, la contaminación, podemos ir de menos a más, de hechos locales ocurridos acá en la ciudad de Antofagasta, en la región, a hechos continentales ocurridos permanentemente. Nada que celebrar. Pero aún así, quiero decir de que este pueblo celebra todos los días. Este pueblo no necesita fechas ni hitos, porque este pueblo se construye a través de procesos sociales, ¿no? Este pueblo celebra todos los días el pan que lleva a su mesa, celebra todos los días que en condiciones de miseria logra llevar el alimento para sus hijos. A pesar de todo, logra educarlos en una educación que, lejos de convertirlos en seres dignos, los convierte más bien en maquinarias, en mutantes, en suerte de ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Es el sueño, ¿no? El sueño de que con la educación lograremos romper con la pobreza. Todos sabemos que con la educación, lejos de romper con la pobreza, estratificamos más esta sociedad, la convertimos en una sociedad de élite, en donde existen algunos en la pirámide, en la cumbre de la pirámide, y otros que seguiremos eternamente en la base, si es que no somos capaces de articular procesos sociales de transformación de la sociedad, ¿no? Eso. Adolfo, nos gustaría saber qué esperan ustedes que para este bicentenario distinto, qué es lo que ustedes esperarían finalmente. Bueno, principalmente lo que perseguimos y buscamos y esperamos de esta comunidad que se atreva a opinar, que se atreva a cuestionar, que se atreva a sentir profundamente, principalmente porque un amplio sector de madres, como decía Fernando, le está costando llevar el pan a la casa y le está costando llevarlo de sobremanera. Entonces, quienes han vendido este país por los siglos merecen un cuestionamiento. Aquí no estamos hablando de una gran revolución, no estamos hablando, no sé, de dar vuelta a este país, sino que simplemente ejercer nuestro libre derecho a la opinión, como lo establece una constitución absolutamente antidemocrática, generada por Pinochet y ratificada por la Concertación en el 2006. Pero aún así hay un Estado de Derecho, y eso es justo y es digno de ocuparlo. Hoy día existen organizaciones que están atomizadas, están de alguna manera dispersas. Llamamos a que esas organizaciones se puedan unir a una sola opinión. O sea, es justo, en medio de estos 200 años donde propagan una gran libertad, decir que sí existe una libertad, pero hay que hacer cambios y cambios profundos de todo orden. Y en medio de ello, ejercer nuestra opinión y que se nos escuche. Mira, hace muy poco tiempo, hubo un gran referéndum, un gran encuentro en Bolivia sobre el tema del daño ambiental. Nosotros tenemos un serio daño ambiental. Desde 1978, el señor Frei y su grupo económico viene explotando estas zonas pesqueras desde Antofagasta hasta el sector de Arica. Y nosotros no comemos ni un pescado porque hacen harina de pescado. Y hoy día se atreven, entre comillas, a decir que queremos declararle la guerra a los hermanos del Perú por un territorio marítimo que es simplemente para sacar pescados para sus propios intereses, para esta empresa multinacional que está extrayendo el preciado pescado para hacer harina de pescado. O sea, hay un cuestionamiento de todo orden que nosotros queremos sacar a la luz. Invitamos a todas las organizaciones que puedan ayudarnos a opinar. Queremos recoger de todos los sectores aquellos que de alguna manera se sintieron defraudados con esta gran concertación que propugnó ser el libertador de un proceso y que en el fondo fue la continuación del pinochetismo. Y hoy día entrega con mano abierta un modelo mucho más perfeccionado que el que de alguna manera había comenzado Pinochet. Entonces, nosotros queremos hacer una nueva organización que tenga opinión de base de todos los sectores, de las organizaciones sociales que hoy día están vivas y comunicándose. Bueno, ahí estamos con la reflexión del día de hoy en torno a estas conversaciones y diálogos sobre el Bicentenario, un poco haciendo la reflexión, una mirada crítica. La idea es poder seguir con estas reflexiones. Vamos a ver si es que es posible continuar los días sábados, siempre que continuemos con el programa, por supuesto, y pensando en generar esta mirada crítica. Así que hasta el día de hoy lo dejamos por acá. No sé si gustaría algo, precisar alguna invitación o algún detalle concreto. Reiterar la invitación para el día viernes 13 a las 20 horas en la Universidad de Antofagasta, ¿no? El campus Campus Coloso, ¿no? Y la sala de eventos, sala de estar, ¿no? Ahí estaremos con el Café Arte, ¿no? Estaremos tratando de reunir algunos fondos para poder financiar las actividades que estaremos realizando en la ciudad. Bueno, gracias por la invitación y para otra podamos contestar el teléfono quizás, porque es interesante poder hacer el diálogo con la gente que se motiva, ¿no?, al otro lado de esta línea, ¿no? Ya. Vamos a continuar entonces, nosotros lo dejamos por acá, vamos a continuar con la tanda comercial y después continuamos con nuestra sección de cultura con Piero Santoro aquí en Alternativa Radial en Radio Nuevo Mundo. Vamos al tema y ya volvemos. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. En Radio Nuevo Mundo te indicamos la hora. 21 horas, 4 minutos. Les habla el profesor Juan Reyes Orellana, invitándoles a escuchar los días domingos de 14 a 15 horas el programa La Música en el Mundo. Allí les brindaré el mejor repertorio de la música docta y universal. Ya sabe, les espero. Me ha sentido pésame. Y su marido era un muy buen hombre. Un gran amigo, además. A su marido le encantaría verla contenta, amiga. Mire, yo le voy a contar algo que la va a alegrar un poquito. Este ofertón no se lo puede perder. El kilo de arroz grano largo a solo 599 pesos. Sí, escuchó bien, 599 pesos en su supermercado de siempre. El Rendidor. La esperamos con las mejores ofertas. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de ARTI, Asociación de Radiodifusores de Chile. La publicidad bien dirigida vende. Publicite junto a nosotros. Somos Nuevo Mundo 104.7 de Antofagasta. Llámenos al 83 95 40 o bien escríbanos a nuestro correo electrónico ventasnuevomundo@hotmail.com. Radio Nuevo Mundo, palabra que vende en todo Chile. Desde este sábado primero de mayo y todos los sábados de 20 a 22 horas, su programa Alternativa Radial, información, contrainformación, movimientos sociales, medio ambiente y cultura. Antofagasta, Chile y el mundo en un solo lugar. 104.7 Radio Nuevo Mundo. Escuche e infórmese de lo que no dicen los medios tradicionales. Una producción del periódico La Alternativa. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. Muy buenas noches, ciudad Antofagasta. Nos volvemos a encontrar en otro segmento de la Alternativa Cultural, en la Alternativa Radial. Continuando con lo que es el especial punk, me encuentro acá con Cristian Castro. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches, auditores. Buenas noches, Piero. Él es antropólogo y va a estar comentando sobre el movimiento punk. Antes de empezar, quisiera dar un saludo a mi tía, que me pidieron que saludara a mi tía Salomé, que está de cumpleaños. Ojalá la esté pasando bien ahí con la familia, y un saludo a mi sobrina Macarena. Bueno, Cristian, para empezar y para adentrarnos a todo este mundo que es el punk rock, me gustaría saber... ¿El punk es un movimiento? ¿Es algo solamente adolescente? ¿Cómo tú lo podrías definir desde tu punto de vista como antropólogo? O sea, yo me puedo basar más bien en los estudios que puedo haber leído y los mismos estudios que yo he hecho. O sea, por las indagaciones en términos de los datos que hay, estamos hablando desde que surge el punk en sí y en todas las expresiones que se han manifestado en distintas partes y tiempos. O sea, como movimiento uno puede entender que está en constante evolución. Exacto. Y desarrollo. Y que en ese movimiento general existen distintas formas de ser punk, distintos tipos de expresiones del punk. Pero no es un movimiento unitario o se puede decir homogéneo, es más bien heterogéneo y va a variar. O sea, hay que hablar de movimiento punk entre comillas, porque dentro del mismo movimiento punk, ese general, surgen otros movimientos pequeños como que tienen que ver con ciertas luchas o activismos que se pueden haber dado. Exacto, y en este punto, por ejemplo, la semana pasada revisábamos lo que era como el punk de una forma como más musical, no tan como actitud y como herramienta de transformación social. Por ejemplo, hablan un poco sobre lo que es el anarcopunk y cómo nace todo esto de una actitud y de una forma ya casi como trabajo social que se hace del punk. Claro, quiero mencionar primero para aclarar bien eso, es que el hecho del punk en sí no es anarquista. Claro. Ni tampoco hay ningún tipo de tendencia, es más bien una construcción histórica que sea, que un grupo de gente genere un movimiento, claro, o un desarrollo en ese punto de vista, ¿ya? Por otro lado, también destacar antes de hablar de lo que tú me estás preguntando, que hay varios estudios sobre el punk que se ha hecho desde el punto de vista tanto desde gente que participa de algún espacio del punk como gente del mundo académico. Y estamos hablando, por ejemplo, por dar un ejemplo, un estudio de la Universidad de Birmingham, del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos, que de un punto de vista neomarxista, en términos teóricos, ellos abordan el fenómeno punk de ese tiempo, de los años 70, y las subculturas y las contraculturas. Ellos usan esos conceptos para conceptualizarlo. Pero los estudios que se dan en general, hay como, o los que eran tradicionales sobre este tipo de grupos, tomaba en cuenta la variable de tiempo libre, y los otros tomaban en cuenta lo que era la lucha de clase. Exacto. O el punto de vista clasista. Entonces, esta escuela que te estoy mencionando hablaba desde el punto de vista más materialista de cómo explicaban este fenómeno punk. Entonces, el fenómeno punk lo explicaban en Inglaterra, en ese momento, del 70 hasta el comienzo de los 80, como una reacción de esta como especie de excisión de la generacional con el espíritu de la clase trabajadora de los padres. Exacto. Porque empezó a haber más tiempo libre producto de ese pequeño momento en que hubo estado de bienestar. Entonces hubo una especie de distanciamiento entre la generación de sus padres con los hijos. Los hijos tenían más tiempo libre y educación, más acceso a la educación. Entonces ellos podían desarrollar este tipo de inquietudes en el espacio del tiempo libre. Sin embargo, me gustaría preguntarte algo que, si bien hay desde los inicios del punk, hay distintos músicos que no eran de la clase obrera, por decirlo claro, así. Claro, eran quizás claro. De una clase alta y con una educación quizás... Claro, o sea, siempre se tiende como a asociar el movimiento punk en general que directamente como su origen de la clase trabajadora. Como claro, un claro. Poco marginal. Y estos mismos estudios que hace la gente de esta escuela británica hablan de que surgen los barrios obreros. Y producto exacto. También de la mezcla que con otras subculturas, por ejemplo, migrantes que llegan de la parte del Caribe. Entonces los punk, algunos punk de esa época, como una forma de burla y de protesta, ellos hablaban como hablaban los negros en inglés, los jamaiquinos. Claro. No hablaban como hablaban, entonces era una forma de defender también. Pero lo que tú me das a conocer, era variable, o sea, había gente de distintos estratos sociales. No, claro. No era una cosa totalmente de la clase trabajadora. Si claro. Se puede decir así, quizás en ese tiempo se podía hablar de esa forma. Claro, y por ejemplo, volviendo a ese punto de que tú me hablabas de los estudios que se han hecho sobre el punk, hay que decir que nuestro país no ha estado lejos de eso. Por ejemplo, hay distintos músicos o partícipes de lo que la misma época que fue el punk que han lanzado algunos libros, como por ejemplo lo que tú me hablabas del niño que lanzó hace poco un libro, ¿cómo era? Ay, bueno, un punk antiguo que mencionamos la semana pasada de la banda de los Dada. De los Dada, claro. Él sacó su libro de historias de vida, se puede decir, de su experiencia de esa participación dentro del movimiento underground y punk de los 80 en tiempo de dictadura, que se llama Dada, Underground de Dictadura, se llama el libro. Claro. Que él reúne ahí sus vivencias personales y cómo él observaba ese momento y en relación al proceso histórico que se vivía en tiempo de dictadura. Claro, porque por ejemplo hay que dejar en claro, como tú me decías, que el punk, por llevarlo a nuestro país, es un movimiento que nació no por los medios de comunicación, sino por algo aparte que se fue gestando por... Claro, me gustaría aclarar esa parte. O sea, en el caso chileno o en el caso de distintos desarrollos de este movimiento en general en países, voy a poner el ejemplo chileno mejor, en el año 80 acá no surge porque apareció en los medios de comunicación, sino surge la propia gente claro. Que tenía acceso a esto, la gente lo difundió, o sea, la gente misma se generó el movimiento. Acá los medios de comunicación o la industria cultural, como se denomina, lo empieza a apropiar o a instrumentalizar a partir del año 90, cuando empiezan a haber más tiendas, llega más música, o gente que no tenía que ver con esta escena abre su cadena, dentro de su cadena comercial abre el espacio para vender este tipo de claro. Estilos. Porque en cierta forma hay que mencionar también que es variado el estilo. O sea, voy a poner ejemplo lo que es el grupo relacionado con Sex Pistols y Malcolm McLaren, que era su manager. Él tenía su tienda que se llama Sex. Sí. Y él generó una estética punk desde su punto de vista con atuendos sadomasoquistas. Claro. Sí. Y eso es bueno porque, por ejemplo, está esa forma... Y ese punto de vista de interpretar lo que este nuevo movimiento que estaban haciendo en los 70. Pero, por ejemplo, hay otra gente que es la gente de Crass. Quiero que me hables de Crass. Ya, perfecto. De este grupo. Ya, perfecto. Bueno, la banda Crass, como banda y también como colectivo, surge, se puede decir, a fines del 76. Y es un grupo de gente alrededor de 12, 13 personas que conviven en una especie de granja que queda a la afuera de Londres. Claro. Creo que en el barrio de Essex, no recuerdo muy bien. ahí se juntan artistas visuales, todos como dentro del mundo de la vanguardia y también con la búsqueda de la independencia. Exacto. Y parte de ese grupo de gente tenían conocimiento de todo este movimiento contracultural del hippismo más activista, que venía de los 60, y de hecho tenían un amigo personal que era un activista hippie en Inglaterra de los años 60, que después falleció por ciertas cosas medio extrañas del Estado, porque él generó como espacios de festivales al aire libre. Claro, hay que... Y fue perseguido y todo eso, y hay una muerte muy extraña que tuvo esta persona. Claro, hay que recordar que el contexto que se está desarrollando todo esto era un poco... Era el declive de la sociedad benefactora, venía la parte esta de conservadurismo de Margaret Thatcher, Reagan por otro lado, Pinochet seguía acá, claro. Había todo un contexto sociopolítico. Claro, Latinoamérica estaba sumergida en dictadura y Europa, o Inglaterra especialmente, estaba sufriendo una gran depresión. O sea, habían distintas fenómenos. Exacto. De distintas tendencias que estaban asolando el funcionamiento de la sociedad. Claro. ¿Ah? Bueno, Crass, exacto. Esta gente Crass, algunos no sabían lo que era el anarquismo y lo podían asociar a una marca de vodka, por ejemplo, Bakunin. Claro. ¿Me entiendes? Y otros conocían esta experiencia hippie. Y ellos, en cierta forma, veían en el punk, cuando se dio a conocer, como un camino, una búsqueda para desarrollar una transformación social. Entonces puedo señalar una observación que hace uno de sus integrantes. Interesante, dale. Penny Rambeau, que se llama, que en una especie de publicación que él hace posterior a cuando termina Crass, lo que da a conocer cuando lo que él sintió en ese momento del punk inicial. Entonces, estamos hablando del año 76. Mira, escuchen. Cuando en el 76 el punk apareció a través de los titulares de La Nación con el mensaje «Hazlo tú mismo», nosotros, quienes de varias formas hablábamos justamente de eso, inocentemente creímos que los señores Rotten, Strummer o Strummer realmente estaban hablando en serio. Rotten de Sex Pistols, claro, Strummer de Clutch. Para este tiempo ya nos habíamos dado cuenta que nuestros compañeros punk, Sex Pistols, The Clutch y los otros muñecos no la estaban haciendo. No estaban haciendo lo que ellos del autotumismo y todo eso. Ellos tal vez les gusta pensar que habían estafado a las grandes compañías. Compañía discográfica se refiere. Pero fue el público al que habían estafado. Ellos no ayudaron a nadie más que a ellos mismos. Empezaron otra moda superficial, trajeron una forma de vida a King's Road, que es un barrio comercial de Londres. Claro. Y clamaron que ellos habían empezado una revolución. Misma vieja historia, nosotros estábamos solos de nuevo. Mira, interesante. Claro, porque... Es una impresión que daba para esa época, posteriormente, uno de sus integrantes. Claro, por ejemplo, este tipo, y entre líneas se puede leer, o sea, más que entre líneas es obvio lo que él habla de la separación de el trabajo, de que se puede lograr al llegar a tanta gente a través de la música o a través de otras formas, de forma como más directa, hacer un trabajo quizás más social y más beneficioso de forma colectiva que individual. Claro, ellos lo que hicieron es que sumaron sus inquietudes personales y elementos del anarquismo a una idea del punk particular de ellos. Y a partir de esta expresión que se dio de forma comunitaria, se abrió a otra gente que tenía esa misma inquietud y se generó todo un movimiento a partir del 76 hasta alrededor del 84, bueno, que sigue hasta la actualidad en distintas partes, pero que en ese momento fue como viene como de aprender haciendo. Exacto. ¿Ya? Y Crass en sí mismo, ellos no se definen como una banda musical o de rock, ellos son un colectivo que a través de la música u otras expresiones se expresan políticamente. Y ellos tuvieron, o sea, hay una cosa que hay que destacar, que ellos tuvieron cierta notoriedad en la opinión pública de finales de los 70 y comienzos de los 80. Por ejemplo, está el caso cuando fue la Guerra de las Malvinas, fue como casi los pocos grupos políticos de Inglaterra que se pusieron en contra de la Guerra de Malvinas y fueron tratados como antipatriotas. Mira. Ellos tenían contacto con amigos que estaban haciendo el servicio y les tocó ir a pelear a las Falklands o las Islas Malvinas. Claro. Y supieron que habían hundido el Belgrado, el barco argentino ese, sí, que estaba fuera de la área, sí, de exclusión. Claro. ¿Ya? Y ellos hicieron una especie de collage con voces de Margaret Thatcher y Reagan que daban cuenta que habían hecho eso. Y eso salió publicado después en los diarios y fueron empezar a ser seguidos por la policía británica, hablando en la Cámara de los Comunes y todo eso sobre el grupo Crass, y que supuestamente era un grupo que estaba en cierta forma confabulado con la Unión Soviética, claro, cosas así. Pero Crass eso lo hizo con los pocos recursos que tenía, con una forma de... Porque ellos habían puesto la... como la misión de atacar el gobierno de Thatcher y todo lo que venía con ellos. Claro, claro. Y ellos participaban junto a una organización que se llama CND, que era como una especie de organización contra las armas nucleares. Y el grupo CRAS en general estaba contra todo ese tipo de cosas y colocando temáticas como feminismo, derechos a los animales, eran vegetarianos, los tipos no ocupaban ropa que tuviera cuero, cosas de ese tipo. Y compartían con distinto tipo de gente, o sea, exacto, por ejemplo, iban caminando ellos, no sé, por distintas partes de Inglaterra y hablaban con gente, como fue Scout, por ejemplo, o con grupos cristianos, sí, y iban compartiendo su experiencia con distinto tipo de gente. Cristian, ¿qué te parece si pasamos unos temas musicales para que la gente conozca el trabajo de Crass y de otras bandas, claro, de los inicios del punk? Y que tenían otra temática, otra forma de interpretar. Vamos a escuchar tres temas de grupos relacionados con lo que es el anarcopunk. Crass, vamos a escuchar a Political Asylum y Discharge. Ahí en la alternativa radial. En Antofagasta, 104.7. We'll be right back. Estamos de vuelta en la Alternativa Radial. Hay que recordar la página que nos pueden visitar en www.laalternativa.org. Y continuamos con este especial punk y hablando con Cristian. Cristian, la gente quizá se asuste un poco por el sonido, pero hay que dejar en claro que la temática y la propuesta de estos grupos era bastante consciente y mucho más positiva que todos los programas que por ejemplo, se transmiten en televisión hoy en día. Por ejemplo, ¿qué temáticas tocaban los temas que escuchábamos hoy? En el caso de esos tres grupos que seleccioné, ellos las temáticas que abordan tienen que ver con ecologismo, pacifismo y todo ese tipo de cosas. Ustedes podrán ver el último grupo que cantó con tanta rabia y brutalidad, pero él hablaba que el nombre de la canción era la posibilidad de que el mundo se destruya, pero ellos hablan en contra de eso. Claro. Realmente tiene que ver con una forma de teatralizar, de expresar una rabia. Pero no toda la música punk es como se escucha así, porque puede haber música que tiene que ver con... que varía en los estilos. No es una cosa como se entiende generalmente como homogénea, como punk rock. Una bonita forma de decirlo es, por ejemplo, uno cuando está enamorado o por ejemplo, a los mismos padres, le puede decir te amo de una forma dulce o como una forma con rabia. Pero en el caso de estas bandas que tú mencionas y que se escucharon acá, ellos participan de un espacio del punk que tiene que ver con letras más conscientes, porque hay otros grupos punk que hablan más bien de droga o de autodestrucción. Exacto. Entonces hay que destacar en los estudios tradicionales de punk que hubieron como, ellos clasificaron como dos tendencias dentro del punk. El punk que tenía que ver con una orientación nihilista, que se puede asociar con Sex Pistols, con Scorbuto en España, con otras bandas que tenían una visión más autodestructiva del mundo y que no había futuro, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Siento que ese eslogan de No Future no viene de los Sex Pistols, viene de los situacionistas. Exacto. Y significaba otra cosa en los 60, en Francia, claro. Cuando fue la mayo francés. Cristian, y en este punto, por ejemplo... El punk constructivo o el punk más activista que tenía que ver con proposición, claro, de... A eso mismo, quería ir que a las distintas ramificaciones que tiene este movimiento y, por ejemplo, los distintos como tentáculos que se pueden ver ya reflejados ya en los años 70, inicios de todo este movimiento fuerte que llegó y se ha expandido por todo el mundo. Que, por ejemplo, se ve lo que hicieron, por ejemplo, los Pistons en Londres y lo que hicieron también en Londres los Crass, así, totalmente radical, pero de una misma... madre semilla, se podría decir. Cabe destacar y mencionar que es una expresión que no porque por definición podemos encontrar solamente elementos generales y estamos hablando, pero estamos refiriendo a la gente que participa del punk, no a la gente que le gusta por un estilo musical o por el vestimenta, sino más bien a la gente que tiene un vínculo, una relación con el punk de alguna forma. A esa gente estamos haciendo la referencia en términos de lo que es el sentido del punk. Claro. O sea, no hay una clave o una fórmula específica que defina esto es el punk, pero sí pueden haber, y hemos encontrado en los estudios, en los análisis, tanto de gente del mundo del punk como gente fuera, que hay elementos básicos. Claro, y lo delicado acá, que como por ejemplo hablábamos la semana pasada, que ya al definirlo lo que es esto, esta cosa que se llama punk, pierde totalmente el sentido porque, claro, ya lo encasilla y... Claro. Entonces, la construcción del punk depende del grupo de personas que la desarrolla. Exacto. ¿Ya? Pero elementos básicos que podemos encontrar que en su estructura hay elementos antiautoritarios, que tienen que ver con cierta rebeldía básica de cuestionamiento, de capacidad crítica, de cuestionarse a sí mismo, cuestionar la realidad, es como un medio para desarrollar un camino. Obviamente va a variar del tipo de persona, grupo y gente que participa y la experiencia de vida que tiene cada persona. Claro. De ahí vendrán las construcciones históricas que se hacen en términos de movimientos determinados, que se le suma el anarquismo y todas esas cosas. Pero en sí mismo el punk apunta en su base a la construcción de una identidad particular de la persona, a un cuestionamiento, a desarrollar como un espíritu crítico. Claro. Y por ejemplo, Cristian, me podría hablar de que, por ejemplo, ya vimos lo que... ahí también, sí, hizo, sí. Me hizo, está haciendo recordar de... Claro, lo hizo Kras con todo este trabajo como colectivo, más que individual. Y ahora háblame de ese concepto de hazlo tú mismo, do it Perfecto. Yourself. Eso del hazlo tú mismo, o do it yourself, o HTM, el hacerlo tú mismo es una especie de práctica y a la vez una ética que después se desarrolló. En términos de espíritu de trabajo, de que los creadores, los artistas, los productores tenían el control sobre su obra, sobre sus creaciones. El concepto no es originario del mundo punk, viene de las contraculturas del año 50, 60, de los beatniks y todo eso, que desarrollaban boletines y desarrollaban publicaciones hechas a base de fotocopias y por sí mismos, sin mayores recursos. Cristian, te tengo que hacer un pequeño pause porque me dicen que nos vamos a comerciales y después de los comerciales estamos de vuelta con el especial Punk en Alternativa Radial. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. En Radio Nuevo Mundo te indicamos la hora. 21 horas 33 minutos. Que tenía sed. Chequea que a seco soy yo. Presenté una demanda laboral, voy a tribunales. ¿Y por qué seco? Porque la empresa tiene buenos abogados, pues yo no tengo plata. La nueva justicia laboral te garantiza igualdad ante la ley, un abogado para tu defensa, si tu ingreso es bajo y un proceso rápido y transparente. ¡Transparente, cabrito! Eso me dijo mi abogado. ¡Transparente! ¡Bien, abogado! ¿Dónde hay todo urgido? No, mi abogado, compadre. La nueva justicia laboral avanza. En el Bicentenario, Chile garantiza tus derechos. Gobierno de Chile, Ministerio de Justicia, ahora en todo el país. Somos Radio Nuevo Mundo de Antofagasta. De Antofagasta. Bueno, estamos de vuelta después de esa tanda comercial y continuamos hablando sobre hazlo tú mismo, do it yourself, el concepto punk. Claro. En la alternativa radial. Continúa, Cristian, lo que estamos hablando. Como señalaba, el concepto no original del mundo punk, sino es tomado por todo esta, muy, desde el punto de vista de las prácticas que se desarrollaban en las contraculturas del año 50, 60, las publicaciones que se hacían que no dependían de la gente externa, que tenía que ver con el control de la información por quienes la producen. Claro, esto es retomado por el punk, sí. Y asumido como una forma de práctica de independencia, de autonomía creativa. Claro, en este punto me gustaría saber y quizá acotar un poquito que existió igual un boom de sello independiente y de distintas formas de trabajo para expandir el mensaje y la música, que es por ejemplo el nacimiento de esto, los fanzines, o por ejemplo la misma banda hacía el cartel dando referencia a dónde iba a tocar y ellas, las mismas bandas vendían su disco, cosa que se continúa hasta el día de hoy. ¿Cuánto? Claro, ¿qué ocurre cuando pase inicialmente la explosión punk? Que hay una ruptura en lo que es el mundo del espectáculo, por decirlo así, claro. O del rock. ¿Y qué es lo que sucede? Que se separa, o sea, anteriormente se separaba el público de los artistas. En esta ocasión no, porque el artista y el público son uno mismo. Exacto. Todos son parte de la misma senda, o sea, se rompen esas barreras. Obviamente esas barreras siguen existiendo después en otros grupos musicales que se hacen estrellas de rock y Exacto. todo eso. Pero en sí el punk más subterráneo toma como bandera de lucha esto del autotumismo y de la autogestión. De ahí está el vínculo con la autogestión, ¿entiendes? Y empiezan a desarrollar sus propios sellos discográficos de forma bien rudimentaria, pero para salvaguardar su mensaje, sus puntos de vista y su producción y apoyar Exacto. a otros grupos que están emergiendo. Exacto. Cristian. No necesariamente tienen una posición claro. política a algunos grupos. O sea, algunos parten del punto de vista de anarquista, otros de otras tendencias, ¿ya? Pero tiene que ver con salvaguardar el mensaje y que no caiga en manos del sistema que ellos están mismos criticando. El último grupo que escuchamos ya se veía que esta música ya se estaba acelerando de una forma totalmente extrema. O sea, esto ya lo podríamos denominar hardcore. ¿Qué es hardcore? Claro, o sea, estamos haciendo una referencia como la historia general del punk. A grandes pinceladas. Claro, y del hardcore punk. Obviamente estamos hablando de elementos que suceden en Inglaterra y en la parte de Norteamérica. Claro. Pero podemos hablar del punk de Hungría y todas esas partes, pero ya es otro cuento. Claro. ¿Ya? porque paralelamente también aparecen en esos lugares. Pero el hardcore punk se atribuye a lo que es la escena norteamericana, en términos de un tipo de música, un tipo de letra, y también en función de un rechazo a ese punk que consideraban decadente que venía del año 70. El punk decadente se refiere más bien a estas bandas que eran como más orientadas a lo que era la autodestrucción, desde un punto de vista nihilista, y que se volvieron estrellas de la música y todo eso, claro, desde un punto de vista musical. Entonces era una reacción tanto desde el punto de vista de ideas como de actitudes y también musicalmente. Aceleraron la música para hacerla mucho más directo el mensaje y mucho más rápida, y para de cierta forma emocionalmente provocar una situación de mayor influencia en el, claro, en público. Y también por el gusto de ir buscando otros sonidos. Claro. Es así como a finales del año 70 ya habían grupos que aceleraron su música, intensificaron el sonido de la batería, ¿ya? Y por ejemplo en el caso norteamericano, bandas como Middle Class o The Germs y todo eso desarrollan un sonido que es un poco más rápido, pero no se ha identificado todavía con el concepto hardcore. Entonces el concepto hardcore igual es difícil de como decir de dónde viene el origen. Claro. Pero eso, en la cultura norteamericana, hardcore se le llama como a los fans, o los que se puede decir a estas barras del fútbol americano, por la forma de, así como especie de hooligan o una cosa así. Claro. ¿Ya? Pero también se les habla a las películas pornográficas también, como algo duro, núcleo duro, claro, de que es una cosa así. Sí. Tiene que ver con el slang o con palabras de uso callejero. Claro, sí, ¿ah? Es bien... Pero, para terminar, se empieza a atribuir esos conceptos a partir de las descripciones que hacen la gente que hace fanzines o revistas, de la performance que hacen, claro, estas bandas y de la, claro, música que tienen. Entonces, para ellos dicen, esta música es hardcore. Esta forma de que el grupo se presenta en público es hardcore. Entonces ahí empieza como a hacerse común este término. Claro. Y después se expande. Eso quería hablar, partes. A eso iba. Que te quería señalar, y quería que si nos comentaras, que si bien es difícil buscar una como una raíz o una madre de este nuevo tendencia que está dándose el punk con el inicio de los años 80, se pueden identificar ciertos puntos, hablando específicamente en Estados Unidos, de círculos que se estaban generando esta nueva música y que se tenían contacto, igual como se vivió acá en nuestro país, por la misma fecha, que se mantenía contacto a través, no, obviamente no existía el mail, sino a través de cartas y a través de cassette y de distintas formas, se mantenía una conexión y se formaban lazos sumamente íntimo y solamente por la música y por el movimiento. Claro, claro. O sea, estamos hablando en Estados Unidos y en el mundo, como habíamos mencionado, de un periodo de conservadurismo, de dictadura latinoamericana. De represión total. Que apoyaba, claro, al mismo gobierno norteamericano, claro, en Nicaragua, Salvador y todos esos lugares. Y en la misma sociedad norteamericana había una censura en todo tipo de expresión que fuera en contra de lo que ellos consideraban como tradicional, era sancionado. Entonces, por ejemplo, ahí está el caso de Yellow Biafra, de los Dead Kennedys, que es también un elemento significativo para el punk, que tiene más conciencia, que el tipo fue censurado en todo su desarrollo como banda. Y cuéntanos de lo que... Y el tipo quiso ser alcalde en el año 78 por California, y su enemigo era, me acuerdo, Jerry Brown, creo, me acuerdo que estaba candidatando para esa época. Y lo anecdótico, que no le fue mal. No, pues tuvo su votación, pues eso fue el 78. Exacto. Y siempre él estuvo, porque era una persona bastante como de histriónica y demostrarse en público, entonces siempre él estuvo como en la palestra dando a conocer estas informaciones, y de hecho yo estaba pequeño y recuerdo que las noticias de esa época, las noticias de estas internacionales, hablaban de Dead Kennedy y cosas así, o en diarios como La Tercera, Última Noticia, hablaban una pequeña parte de que se había disuelto el grupo y cosas así. Claro, y por ejemplo tú que has estudiado sobre este movimiento en nuestro país, ¿el hardcore ya había llegado a Chile en esos años o no se conocía el trabajo? Paralelamente, o sea, por ejemplo en el caso chileno, el 81-82 empieza un programa radial que lo hace Rolando Ramos junto a Pogo, Karin Giannini y otra gente, que se llamaba Melodía Subterránea, en la Radio Universidad de Chile, y dura media hora nomás, y creo que era los días viernes, y empieza desde el 81-82 y dura hasta el 87 más o menos, y él, como tenía mucho acceso a música de este tipo, él la difundía. En ese momento, como dijimos en el programa pasado, no había contacto entre toda la gente en la primera mitad de los 80, en el menos, claro, en el caso de Santiago, pero la gente ya ubicaba el programa y tenía acceso a esas bandas que eran tanto de la escena punk como del hardcore que se estaba dando en Estados Unidos. Y, o sea, ya había mucha música. Y estas como nuevas tribus que estaban haciendo en nuestro país al principio de los años 80, ¿eran de un sector acomodado o también se daba en clase media o dado? Era de varios sectores. Ah, de varios sectores. O sea, hay algunas unas aproximaciones que esto surge un poco de gente que tiene acceso económicamente a estas cosas, que viajan o eso, y que al tiro baja a distintos sectores socioeconómicos. Pero yo creo que, por lo que yo he investigado, es paralelo, o sea, se dan distintos grupos sociales. Claro. O sea, se tiende a dar en distintos grupos sociales y por distinta influencia, sea gente que viajó, sea gente que venía retornado del exilio, bueno, hijos de los exiliados. ¿Y la interpretación musical que se daba acá de los jóvenes chilenos de ese entonces era algo... ¿Se podría hacer algo muy propio o trataban de simular mucho el sonido que les llegaba a sus manos? Dependía de los grupos, o sea, había búsquedas particulares como Pendostead Boy, que buscaban como un sonido punk, el electropunk o los Dada, que es punk dadaísta. O sea, cada uno hacía como lo que ellos buscaban. Pero se podría decir un poco que al menos la primera escena del punk chileno, en el caso santiaguino de la primera mitad del 80, hay sonidos más propios. Es sonido, claro, más propio, y cuando haya mayor difusión de música, mayor intercambio de sonidos, empieza a haber como mayor influencia musical. Obviamente, en los 80 los referentes son más bien de sonido punk rock. Claro. Bueno, vamos a ir a unos temas musicales para dar a conocer esta tendencia punk rock. El hardcore. Y vamos a escuchar a la banda Minus Red, que también tiene una participación bastante particular en generar, sin querer, un movimiento que se da dentro del mismo hardcore, y otras bandas que son como el sonido hardcore punk clásico, canciones de lo más de 48 segundos. Claro. Y de visceralidad. Claro. Vamos a con los temas musicales. Yeah. con infida delle sensazioni. Se insieme ne va, pagate col prezzo del dolore. Quello che ci rimane è la tristezza del tramonto serena, tristezza di giorni di sogni sofferti nel limbo delle emozioni più forti. La nostra speranza vivere in giorni del sole facile, per gli ingegni impossibile, per gli ipocriti. L'unica nostra forza è la sincerità, il nostro giorno del sole, l'energia fino all'alba, e per quanto vibrare i nostri sorrisi sui volti scavati dal pianto. L'unica nostra forza è la sincerità, il nostro giorno del sole splenderà l'energia dall'alba, e se non ti fermi i nostri sorrisi sui volti scalati dal pianto. Il giorno del sole è vicino, il giorno in cui il sole splende come tu è sempre voluto, ma questo è solo un viaggio. Noi siamo qui legati, dobbiamo ancora strisciare il fango e la terra impegnata in campioni volute e l'acqua di tutte le sensazioni sincere. Estamos de vuelta en la alternativa radial y ahí escuchamos un ejemplo de lo que era hardcore punk rock. La última banda que escuchamos era una banda italiana que se llama Negaciones. Negaciones. También antigua, de los años 80. Más que cosa. Oye, Cristian, háblame un poco sobre, por ejemplo, de la primera banda que escuchamos, que era Bad Brain, una banda importante. Claro, Bad Brain es relevante en la escena hardcore internacional, hardcore punk, porque ellos, en cierta forma, como se conceptualizó en esa banda el sentido de la música hardcore punk. Si bien dijimos recientemente que no había una precisión de cuándo surge esto, no había una identificación en ciertas músicas que se estaban haciendo, Bad Brain ya se cataloga como hardcore punk, y que ellos influyeron también tanto a las bandas que se desarrollaron dentro del hardcore punk como también las bandas, primeras bandas metal y thrash del comienzo de los 80. Claro. Bad Brain, lo destacable de esto es que ellos son afroamericanos y ellos son rasta punk, o sea, ellos adhieren al rastafarismo y lo fusionan con el punk. O sea, originalmente uno de sus integrantes, H.R., leyó sobre un libro sobre crecimiento personal orientalista, hinduista. Y ahí hablaba de la mentalidad positiva, de la actitud mental positiva. Y de ahí ellos sumaron lo que era el rastafarismo. Y musicalmente desarrollaban música con un sonido hardcore punk y además tocaban reggae también. Claro. Y háblame, también escuchamos una banda que se llama Manos Doctrine. Claro, Amenaza que, Menor. Claro, que tiene todo un concepto del Stray Age. Háblanos un poco del Stray Age. Claro. ¿Qué ocurre allá en 81, 82, 83 en Estados Unidos? Que igual empieza a haber mucha violencia en los conciertos, en la escena de esta hardcore que se está desarrollando. También hay mucha presión social también. Lo que ocurre tanto a nivel como de instituciones, como la familia y todo ese tipo de cosas, claro. Dentro de los mismos grupos que participan de este espacio. Y hay gente dentro de este grupo, esta gran escena hardcore punk, las distintas variantes que hay, que no están de acuerdo con ciertas reglas del juego que hay. Entonces claro. Bandas como Minor Threat o otros grupos musicales o gente que participa de esta escena hardcore no está de acuerdo con el uso de drogas, con la violencia excesiva, con determinadas cosas. Entonces ellos empiezan a cantar y a hablar sobre eso, que de ser inteligente, que no depender de ciertas muletas para vivir la vida, de sobreponerse, de luchar, de cosas de ese tipo. Y Minor Threat lo único que hace es dar un punto de vista personal con la canción Stray Age. Y ellos sin querer generan un movimiento a partir de que la gente escuchó esa música y le llegó claro. Tanto y le hizo tanta importancia en su existencia, que ellos mismos, estas personas, fueron las que tomaron ese concepto y generaron todo un movimiento que no tiene nada que ver con lo que ellos plantean, que tenía que ver con una visión personal. Claro, y bueno, eso hablamos de lo que era el hardcore y ahora vamos a pasar a la escena chilena de esos años. Por ejemplo, alguna banda que igual se podría decir que fue relevante fueron Los Políticos Muertos, ¿no? Háblanos un poco de esa banda. dentro de las bandas que siguen posteriormente a los 80 está Político Inmerto, Fiscal Ad Hoc. O sea, hay una segunda etapa del punk que viene ya del año 86 hacia el año 90 más o menos. Claro. En el caso santiagueño estamos hablando. Paralelamente en las ciudades, en regiones también existía esto. Exacto. Pero en el caso que estamos viendo, empieza a haber otros estilos musicales. El hardcore punk ya se apodera un poco de los estilos de ciertas bandas. También empieza a haber una masificación del punk, no masificación en términos de moda, sino que hay mucha más gente que participa de esto. Y empiezan a armarse ciertos espacios como de pandilla. Y ciertas claro. peleas empieza a haber, y violencia y exceso en los ambientes que se desarrolla toda esta. Exacto. Toda esta escena. Se da el caso, por ejemplo, de peleas campales que se daban entre dos sectores de Santiago, que eran los punks de la Torre, de las torres que quedan ahí por esta Plaza Italia, y otros punks de Gran Avenida del Paralelo 25. Exacto. Un grupo en particular, que eso posteriormente están asociados a Los Miserables, algunos de ellos. Por eso los de la R25. Claro. Y que se agarraban a combo, e incluso había hasta muerte. Y se pierde un poco como el sentido de protesta antidictadura. O sea, eso subsiste en determinados grupos, pero como en los grupos más generales hay como un ámbito de violencia. Y en ese ámbito de violencia también hay un conjunto de musicales, y se hacen conciertos, todo este tipo de cosas. Y bueno, siguen participando de ese movimiento underground santiaguino que venía de los 80, claro. que mezclaba artistas de vanguardia, el grupo Cada, la Yegua de Apocalipsis con Lemebel, los Panteras Negras, que claro. otros grupos de acción de arte, estaba metido todo ese grupo. También sigue hasta un poco finales de los 80, pero después ya se distribuye como a los barrios de la gente. Claro. Y a grupos en particular. Cristian, ¿qué te parece si pasamos unos temas musicales para ver las bandas punk y hardcore que existían en esa época en nuestro país? Vamos a escuchar a Políticos Muertos y a Subdesarrollo, que es una banda más bien punk, y Políticos Muertos, que ya empieza a sonar hardcore. Vamos con punk chileno en la alternativa radial. Música a otro desnivel. En el lugar número 1492 y subiendo lentamente nuestro ranking porque el sello no se pone con monedas, Los Políticos Muertos. Primer tema, Sin Alternativas. Segundo tema, Dios te ama, Dios te cobra. Y tercer tema, Burócratas Corruptos. We'll be right back. hacia luces, tratando de imponer las ideas del tío que viva el no, el orden del caos, que se nos hacen que volver a los tiempos de la fe. ¡Propaganda! ¡Estoy unido! ¡De tanta mierda junta! ¡De las balas inodestas! ¡Riendo de los lindos! ¡Tu país ganador! ¡Es una farsa! ¡De revolución! ¡Café silenciosa! ¡Propaganda! ¡Solo propaganda! ¡Los fines de poder! ¡Como pese a la gente! ¡Esperamos las reacciones! ¡Propaganda! Estamos de vuelta en la alternativa radial y estamos a full, igual que el punk rock. Hablan un poco sobre un tema que se había quedado en el tintero y estabas preocupado que no había escuchado. Bueno, lo que puedo mencionar y para terminar, y nos vamos con unos temas de unas bandas punk acá del norte, de Antofagasta, que lo que escucharon al principio de Políticos Muertos era un programa que se llamaba Proyecto R, que se hacía a principios del 90 hasta el 95 y que lo hacía Claudio Gutiérrez, que tiene que ver con el sello Alerce. Claro. Y que promocionaba bandas de underground chileno y latinoamericano y de España, de habla hispana. Eso, claro. Y ahora unos temas de bandas del norte. Una de las primeras bandas punk de Antofagasta es los NN y La Verdad. Porque hay bandas de los 80, pero estos claro. Son del 90-91. Y Plagio, que es de Calama. Claro, y es importante hablar de lo que fue NN. Claro, NN. Porque ellos, como tú me contabas antes, que... ellos igual son como fundamentales en la escena local, antofagastina, ¿no? O sea, son las bandas punk originales que se desarrollan ahora acá. O sea, habían bandas finales de los 80, pero como anti-fashion, pero hacían más bien temas de otros grupos. Y habían bandas más tirado para el thrashcore, o sea, la mezcla de hardcore con metal. Claro. Unas pocas. Pero en 90-91 empiezan con las bandas punk. Bueno, nos vamos hasta el próximo sábado y espero que les haya gustado este especial punk que va a continuar. Radio Nuevo Mundo, te indicamos la hora.